day. We're gonna get to do another one bites the dust. La FM 98.5. FM, ahí estaba Queen con Another One Bites the Dust. Aquí en la FM 98.5 vamos a darle la bienvenida a un nuevo clase adicto, es Edwin Escobar. Bienvenido Edwin, dice hola, buenas tardes, mi nombre es Edwin Escobar, excelente por tan buena programación, necesitábamos una emisora que recordara nuestros años mozos. Bienvenido Edwin, siempre a la FM 98.5 aquí en la ciudad de Cali, clásicos siempre. ¿Con qué seguimos? Veamos con qué seguimos. Sí, hagamos esta. ¿Recuerdan que le voy a decir, vivo o muerto? Ok. Entonces voy a decir solamente una vez el nombre y ustedes me dicen si esa persona está viva o no, ¿correcto? ¿Vivo o muerto? Muy fácil, sencillísimo. Orlando está escribiendo muchas cosas, no sé qué es lo que querés. Escribí, pero no participás, dice Josefina. A ver si escriben bien, borré el mensaje, lo del estado es de 19 y éramos 23. No tengo ni idea qué estás diciendo, Orlando. Pues bien, nos dedicamos ya precisamente al O académico, ¿correcto? Señoras y señores, ladies and gentlemen, próximo test, aquí va. Cuando tengan la respuesta, por favor, escríbanla, solamente escríbanla. Solamente puedo leer y el último chat, la última línea del chat es la que puedo leer. 314-504-9106 y vamos así. Luke Perry, de clase de Beverly Hills. Escriban lo que sepan, 314-504-9106. Don't come easy. Hoy a las 8 de la noche en la FM 98.5, Baladas Americanas. Canciones con historias, historias de artistas y canciones aquí en la FM 98.5. Preguntábamos en el anterior test, ¿Luke Perry, de clase de Beverly Hills, estaba vivo o muerto? Respuesta correcta, muerto. Falleció el 4 de marzo del año 2019. El ganador es un caballero. Enseguida les digo quién ganó. Elizabeth, correcto. Carlos Fernando, correcto. Catherine, correcto. Carlos René dice buenas tardes. Correcto. Carlos René, la próxima vez escribes simplemente la respuesta. No dices buenas tardes ni nada para que tu mensaje llegue más rápido, ¿vale? Sandra Ramírez, correcto. Enrique Álvarez, te equivocaste. Él falleció el año pasado. Claudia, correcto. Oscar Fontecha, correcto. Alejandro Bran González, te equivocaste. Caliche, correcto. Luis Cortés, correcto. Nelly Candelita, correcto. Jaime Ramos, te equivocaste. Luis Carlos, correcto. Aquí hay uno nuevo, nueva clase adicta. En un instante les decimos quién es. Mónica, correcto. Jenny Gómez, correcto. Saúl, correcto. María Janet Reyes, correcto. José Luis Fajardo, te equivocaste. John, correcto. Robert Valdés, correcto. Adriana Cruz, correcto. Orlando Castaño, no sé, escuchó por el tema de fondo. Ay, no, Orlando, te va a mandar para el rincón, ¿no? Y seguís así, ya la próxima vez no te voy a anunciar, ni siquiera te vas a amenazar, simplemente te vas. Lelis, de clásicos de en español. Perdón, María Isabel. Hola, mis clasiadictos, encantado de escucharlo. Lamentablemente, Luke Perry está muerto. Correcto. María Isabel, la próxima vez, escribe la respuesta correcta y cortica. Carolina López, graves. Carlos René, llegué tarde, la ruta no pasó, tocó taxi, por eso un saludo. Claro, Carlos René, bienvenido. Lo importante es que estás acá. Y Aldemar dice que estaba en el... ¿Quién te dio permiso, Aldemar, para ir al baño? No, vos puedes ir cuando quieras. Señoras y señores, Luis Alberto Santander. Excelente, Luis Alberto, muy bien, excelente. Ya tienes 2 puntos, bien, se acaba la sequía, Luis Alberto. Ok, excelente, próxima pregunta, señores y señores, ladies and gentlemen, y volvemos con el viento. También de la misma serie, Tori Spelling. 98.5. Cranberries con Zombie en la FM 98.5. La ganadora de El Vivo o Muerto, Wanted Dead or Alive, Tori Spelling, es una dama. Voy a leer respuestas. Y a propósito, es la primera vez ingresa al Hall de la Fama esta dama. ¿De acuerdo? Catherine, correcto. Tori Spelling es la rubia de Clase de Beverly Hills. Correcto. La hija del creador de Aaron Spelling. ¿Correcto? Entonces, ella es la rubia, ella está viva. Esa es la respuesta correcta. Catarín, correcto. Carlos René, correcto. Ay, es que muchachos, para saber de eso. Carolina López, te equivocaste, ella está viva. Alejandro Branco, correcto. Nelly, correcto. Robert Valdés, correcto. Mónica, correcto. Luis Carlos, correcto. Orlando Castaño, correcto. Bien, Orlando, así es, esa es la actitud. Adriana Cruz, correcto. John, correcto. Julián Checa, correcto. Aldemar Tapaila, no. Saúl, correcto. ¿Quién más está por acá? María Janet Reyes, está muerta. No, te equivocaste. Leonardo Álvarez, escribe Leonardo Álvarez. Solo puedo leer el último chat que enviaste, Leo, ¿de acuerdo? Tienes que dejar solamente la respuesta, ¿de acuerdo? Lelis pregunta por un especial de rock en español. Le escribo a Lelis que va todos los días de 1 a 2 de la tarde aquí en la FM. Lilian, correcto. Jenny Gómez borró su mensaje. La próxima vez que borré, Jenny, te vas para el rincón. Carolina López, tengo el cable cruzado. Tienes el cable cruzado. Eso es correcto, señoras y señores. Le damos la bienvenida al Hall de la Fama, Elizabeth. Excelente, excelente. Próxima pregunta en caleñismo, en colombianismos y todo eso. ¿Cómo se le dice a... La respuesta tiene dígrafo. ¿Cómo se le dice al hombre infiel que se la pasa con una y con otra mujer? La respuesta tiene dígrafo. Ganador es un caballero y damos la bienvenida a un nuevo clase adicto. Él es Alexander Ortiz. Muy bien, el ganador es un caballero. Es un caballero, en instante le digo quién ganó, pero por ahora le voy a leer algunas de las respuestas. Hombre infiel que se la pasa con una y con otra mujer. Eso ya es del pasado, eso ya no es de ahora. Respuesta correcta, perro. Por eso tenía el dígrafo, dígrafo. R-R-R-R es un dígrafo, ¿correcto? Como la Che es un dígrafo, la WL también es un dígrafo, la W, no estoy seguro, ahí se me tocaría preguntarle a Juan Guillermo, pero como no ha vuelto a aparecer, debe estar ocupadito. Bien, veamos, Orlando Castaño dice cachón, no, te equivocaste, Mónica, perro, correcto. Jenny Gómez dice perrungo, no, perro. Alejandro Brand dice solapado, no es solapado. Diego Checa, correcto. María Janet Reyes, mujeriego, no, se le dice perro, ay, hay que hacer un perro ahí. Enrique Álvarez, perro, correcto. Elizabeth Serna, dicharachero, Ay, hombre infiel que se la pasa con una y con otra mujer. Ay, qué dicharachero. No, no es así, Elisa. Te equivocaste. Oscar Fontecha, te equivocaste, sí, te equivocaste. Bien, te peligroso. Oscar Fontecha, correcto. Álvaro Monterrosa, perruncho. Carolina López, mujeriego. Luis Carlos, cachón, no es ese. Saúl, correcto. Jairo Ordóñez, correcto. Luis Alberto Santander, faltón, no. Aldemar, mujeriego, más. Es que el dígrafo, por eso cuando les doy la clase o la clave del dígrafo ya saben, ah, debe tener una letra repetida. Sandra Patricia, correcto, bien, Sandra, no habías aparecido. Bien, ¿quién más está por acá? Catherine Zungo, no, perro. Valerie, jaja. Valeria, se ríe simplemente Valeria. Daniel, hola Tuto y familia de la FM, feliz tarde, perro canequero. Ah, bueno, listo. Lilian, no sé, perro, Lilian. Con seguridad, la embarras o aciertas, pero con seguridad, escribe perro y punto. Jaime Ramos, canino avanzado, pipirón alegre, simplemente perro. Correcto. Caliche Casanova, no. Gunter, chivo, no, no es chivo. Nelly Candelita, correcto. No es juiciosa ni entrenada. Carmen Caña, no sé qué estás diciendo. Carolina López, me tocó el rincón. No, el hecho de que no aciertes no quiere decir que vas para el rincón. Solo los que se comportan así más o menos. Tuto, ya no tenía anotado un punto ya. Tengo que revisar de nuevo, Elisa. Voy a revisar otra vez, ¿vale? Voy a revisar otra vez. Patas negras, po. No, no, no es patas negras. Porque el patas negras, Aldemar, es el amante. El amante, allá en Chile, Aldemar, es el amante. El amante es el patas negras. Y algún día te cuento la historia de las patas negras. Ve, profe, se me ocurrió una, para que no nos burlemos insultos ni groserías o palabras soeces. Jaime Ramos, enseguida te voy a leer. Claudia Liliana, uno mejor perro sin sangre. No. A ver, Jaime Ramos, el ganador, señoras y señores, es Robert Valdés. Felicitaciones a Robert Valdés, que ya tiene 19 puntos, 19 puntos, dice aquí. Vea, profe, se me ocurrió una buena idea, para que nos burlemos, insultos sin groserías o palabras, o es, no sé, ¿qué quieres decir? Me falta como que expongas más la idea. Ok, Sandra Patricia, qué pena, profe, por la llegada tarde, estaba haciendo una diligencia. Está bien, Sandra, lo importante es que estás aquí. ¿A qué hora llegan? ¿A qué hora se van? No hay ningún problema. Pienso... Luego existo, o sea, después de esta hago otro test. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. It sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Es la FM 98.5 en esto llamado Back to School Clásicos, siempre con nuestro WhatsApp 314-504-9106. Perfecto, Jaime Ramos hace una buen apunte, ¿correcto? Ok, perfecto, listo. Ok, sí, forma parte de la imaginación, vamos a tratar de implementarlo. Gracias, Jaime. Correcto, mi esposo sí me dijo, perro, pero no escuchó lo del dígrafo. Es que, dice Catherine, mi esposo sí dijo perro, pero no escuché lo del dígrafo. Correcto, esa es la clave, esa es la clave. Es, bueno, el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene y yo te digo contento hasta la clase que viene. No, todavía nos queda un pedacito. Ok. Mucha atención, muchachos, pongan atención. Este dato salió hoy en un diario económico que se llama La República, ¿correcto? ¿Cuántos de cada 10 empleados en Colombia, cuántos de cada 10 empleados han sufrido estrés por home office o trabajo en casa en esta cuarentena? Repito, ¿cuántos de cada 10 han sufrido estrés por home office o lo que es trabajo en casa en la cuarentena? ¿Cuántos de cada 10? Tenga la respuesta en el 314-504-9106. ¡Laos Leo! Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. I don't wanna lose this peace. algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La ganadora es una dama. En instante les digo quién gana y es la primera vez que llega al Hall de la Fama de la FM 98.5. Elizabeth, más temprano me decía, Tuto, yo no tenía un punto anotado ya. Eso es correcto. Elizabeth, te tengo confundida en base de datos. En una te tengo con la Z, Elizabeth, el nombre tuyo, y en otra con S, por esa razón. Pero es correcto, tiene dos puntos. ¿Ok? Listo. Claudia Viviana... No. Quique López dice, hola Tuto, hola, listo. La respuesta correcta, 6. 6 de cada 10 empleados han sufrido estrés por home office o trabajo en casa en la cuarentena. Según la encuesta, el 42.3% de los empleados siente que desde casa trabaja más y tiene jornadas más largas, más largas. ¿Qué tal, ah? Yo pensé que era el único que pensaba en eso y no, que sentía eso y no. 6 de cada 10 empleados sentimos que trabajamos más y que las jornadas son más largas. En verdad que yo lo siento así. Voy a leer respuesta, la respuesta correcta 6. En instante le digo quién fue la persona ganadora, que es una dama. Diego Checa, 7A, te equivocaste. Nelly Candelita, también te equivocaste. Humberto Salamanca, también equivocado. Oscar Fontecha, también, 8. Alejandro Brand, 5. Robert Valdés, correcto. Juan Pablo Villa, correcto. No, Juan Pablo, 9. También te equivocaste. Mónica, 8. Catherine, correcto. Brian, 7. Te equivocaste. Lelis, han sufrido. Jairo Ordóñez, 9. Te equivocaste. Valeria, te equivocaste. 4. No, son 6. Luis Carlos, 8 de 10. No, tampoco te equivocaste. Sandra Patricia se puso a pensar. Jaime Ramos, 2 de 3. Tampoco. Jenny Gómez, 6 de cada 10. Correcto, Jenny. Aldemar Paila, de nuevo Paila. Ya vas como 3 Pailas, Aldemar. ¿Quién más? James Vargas, 4. Te equivocaste. Adriana Cruz, correcto. Carlos Fernando, correcto. Tenemos aquí a Julián Checa, 2. Te equivocaste. Gina Cermeño, correcto. Lilian, 6, correcto. No, 6% no, 6 de cada 10. Elizabeth Cerna, ni idea. María Janet Reyes, 6, correcto. Señoras y señores, ladies and gentlemen, le damos el aplauso a Viviana Galvis. ¡Gol! Ay, Vivianita, al fin, ¿ve? Tenés un punto, entras al Hall de la Fama de la FM. Felicitas. Aplausos para Viviana, claro que sí. Tenemos 3 que no habían ingresado, Aldemar, Saúl y Viviana. Próxima pregunta. Un día como hoy también de historia, de 1955, vamos a ver si alcanza el tiempo. Ah, les recuerdo que no recibo mensajes de voz, tampoco llamadas. No puedo recibirlo por cuestiones técnicas, porque estoy en mi casa, hago lo que corresponde y todo ese cuento. Me cuido y cuido a los demás, ¿de acuerdo? Ok, historia, historia. Ay, nos quedaron faltando tantas cosas como lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, quedó para mañana. Y ahorita tengo un dilema, a ver si me ayudan con el dilema. ¿Listo? Dilema de Tuto Castro. Un día como hoy de 1955 se estrena, un día como hoy de 1955 se estrena La Dama y... Completen eso. La Dama y... La Dama y... What is love? Baby, don't hurt me. 104.5. What is Love en la FM 98.5. Respuesta correcta, El Vagabundo, La Dama y el Vagabundo. Es una dama la ganadora precisamente e ingresa al Hall de la Fama por primera vez. Y Viviana Galvis, ¡epa! Mi primer, claro, tu primer gol. Bien, Viviana. Bien, hablamos de la respuesta pasada en instantes, 4:46, sí, sí me alcanza. Voy a hacer una que... Tengo un dilema. Hace rato no tengo dilemas, pero ahora les voy a plantear mi dilema. Jaime Ramos, correcto. Luis Alberto Santarred, correcto. Erika Rivera, correcto. Robert Valdés, correcto. Adriana Cruz, correcto. Nelly Candelita, correcto. Aldemar, correcto. Diego Checa borró su mensaje. Mónica, el Vagabundo, correcto. Luz Amparo Maecha, correcto. Quique López, correcto. Catherine, correcto. Enrique Álvarez, correcto. Jenny Gómez, correcto. Saúl, la Dama y el Vagabundo, correcto. Mauricio, correcto. Carlos Fernando, correcto. Estamos en Back to School de la FM 98.5. Volvemos a clases, muy entretenidas, por cierto, ¿cierto? Carlos Fernando, correcto, Humberto Salamanca, correcto, ay, qué muchachos para ver, de Wilson, correcto, Caliche, correcto, Carlos, correcto, ahí ninguno falló, correcto, Luis Carlos, Oscar Fontecha, correcto, Lilian, correcto, Julián Checa, correcto, ve, mandaron a toda la familia Checa a estudiar aquí en el mismo jalón, ¿oís? John Jairo, correcto, no, La Dama y la Bestia, no. No, John Jairo, te equivocaste. La Dama y el Vagabundo. Y el Vagabundo. A Bestia. María Janet Reyes, correcto. Gina, correcto. Sandra Patricia, profe, no escuché bien la pregunta. La pregunta era, un día como hoy, de 1989, se estrena La Dama y el Vagabundo. Correcto. Alejandro Brand, correcto. Elizabeth Serna, correcto. Orlando Castaño, no, usted dijo que en 1956. 55, bueno, Carolina López, correcto. Señoras y señores, la ganadora es Carolina López. Ingresa al Hall de la Fama de la FM 98.5. Señoras y señores, resulta que me afeité para el Día del Padre. Correcto, y estaba cansado de ser el náufrago ese, la película de Tom Hanks y todo ese cuento con, y además no tenía a Wilson, la pelota, no tengo pelota, la pelota se la regalé a un sobrino para que jugara fútbol junto con los guayos, me dijo, uy tío, estos son los campeones, estos son los propios, estos son los calidosos por los guayos, ¿no? Los zapatos guayos, tenis guayos para jugar fútbol, ¿correcto? Entonces me afeité y me di cuenta de algo bien particular, mi nariz está gorda. Sí, no te rías, peligroso. Mi nariz está gorda, entonces tengo un dilema. ¿Qué hago para que adelgace mi nariz? ¿Ejercicio o dieta? Ayúdenme, por favor, clase adictos, estoy desesperado. Por favor, escriban en el 314-504-9106. ¿Qué le recetan a mi nariz para que adelgace un poquito? ¿Dieta o ejercicio? ¿Dieta o ejercicio? Duran Duran y a Kill en la FM 98.5. Gracias a todos por ayudarme con los dilemas de Tuto. Aquí hay respuestas, las leo. Muchas gracias, muchachas, muchachos. Muchas gracias. Preguntaba qué hago para adelgazar la nariz, porque noto que la nariz mía está muy gorda. En la cuarentena, me imagino. Entonces, propuse dos, ejercicio o dieta. Veamos qué me recomiendan los claseadictos y claseadictas. Julián Checa dice que dieta, Mauricio dice que dieta, Lilian dice que dieta, Karen Bermúdez se totea de la risa y dice que ejercicio, Wilson también se ríe, Mónica dice que ejercicio, Caliche, jeje, también se ríe, Orlando Castaño, jeje, No, es a la C. Ok, Aldemar dice que dieta, gracias Aldemar. Jaime Ramos, profe, en serio, lo único que le sirve para eso es una suave brisa. Alejandro Brand González, coma frijoles con chicharrón, no creo que funcione. Carlos Fernando, ni dieta ni ejercicio. Cirugía sí. Ah, bien, buen punto. Diego Checa, come y engorda para que se engorden los cachetes y no se te note la nariz. Buen punto, Diego, buen punto. Pero ahí quedaría con toda la cara gorda. O sea, tendría que hacer dieta y ejercicio, las dos cosas. Tuto, Luis Alberto dice, Tuto, ninguna de las anteriores es el perfil. Ah, ok, es el perfil. Ah, ok, inevitablemente una rinoplastia. Correcto, póngale a hacer abdonarices. Bien, excelente, Elisa. Aplausos para Elisa. Abdonarices. Porque, ¿sabes qué? Estaba buscando así como en tutoriales y todo ese cuento y no hay ninguno. Ninguno que diga. ¿Dieta para la nariz? No. ¿Ejercicio para la nariz? Tampoco. Sandra Patricia dice que dieta. Viviana Galvis dice, técnicas de maquillaje. No creo que me sirva porque yo soy impaciente, o sea, nunca me he maquillado y no creo que lo haga ahora. Catherine, ejercicio porque te ayuda con el estado físico. Correcto, bien, buen punto. Dieta, Lelis te recomienda. Gracias, Lelis. Adriana Cruz, a solas. Ay, tengo que leer esto porque no, a solas no. Juan Pablo, operación. Carolina, el vagabundo, no sé qué tenga que ver. Gracias, mil gracias a todos. Felicitaciones a las personas que... La nariz puede adelgazar con una serie de ejercicios. Ahora, hazlo o asoma con el espejo para que tu esposa no diga que por cuarentena se te corrió la teja. Vivo solo. No tengo quien me eche cantaleta, Adriana. No tengo quien. Vivo solo. Solo, así que, bueno, yo mismo me digo a mí mismo que se me corrió la teja. Gracias a todos. En instante los originales, a las 8 nos escuchamos hoy en Baladas Americanas aquí en la FM. Pasión por los clásicos. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Evite los medios anónimos e irresponsables. Dígale no a las noticias falsas. Los medios de comunicación formalmente establecidos son el antídoto más eficaz contra la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. ¡Atención! ¡Ar! ¡Pérez! ¡No está! ¡Castañeda! ¡No está! ¡Gómez! ¡No está! Todos están en IBG y Pan Botero Gómez cambiando su sala, comedor y alcoba. No es cuento, es el descuento. 30, 40 y hasta 50% de descuento. IBG y Pan Botero Gómez te da más que el descuento de un día. Mi capitán, ya regresaron todos. Promoción válida hasta el 30 de junio del 2020, solo para referencias seleccionadas. Visita nuestros almacenes y busca tu asesor de confianza o encuéntranos en ibg.com.co. Almacenes IBG y Iván Botero Gómez. Compartir en casa no es un encierro, es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. Noticiero de la FM. Las noticias de uno. RCN Radio. Noticiero Alerta. NTN 24. RCN Noticias y el diario La República abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar.